del montón. Tiene a todo el barrio loco, chico, es MacGuffin. Pero mira cómo mueve bombón. Se me van los ojos de la cara si baila MacGuffin. Tiene la chica del montón. Tiene a todo el barrio loco, chico, es Mao. Ella es MacGuffin. Yeah, yeah, yeah. Ella es MacGuffin. Tengo miedo a nada de lo que pueda pasar. Baby, tú ya estabas antes de empezar a ganar. Confío en ti, mamá, no hay nada más real que tu mirada, que tu forma de actuar. Sabes que le escribo a esas mujeres para generar. Que soy un caballero y a la vez un Don Juan. Pero por ella muero, soy capaz de matar. Y si te soy sincero, no he conocido otra igual. Oye, Michael, el party está caliente. Dile que se vengan, que por aquí hay ambiente. Mi lady y tu lady, sí, bailando siempre. Justo en el centro pa' que miren todos los haters. Pero mira cómo mueve bombón. Se me van los ojos de la cara si baila my girlfriend. Ella no es la chica del montón. Tiene a todo el barrio loco, chico, es my girlfriend. Pero mira cómo mueve bombón. Se me van los ojos de la cara si baila my girlfriend. Ella no es la chica del montón. Tiene a todo el barrio loco, chico, es my girlfriend. Ella es my girlfriend. Yeah, yeah. Ella es my girlfriend. Bebiendo martini en la barra de aquel bar. Ella era la amiga de la chica del skinny. Yo era ese chico que no tenía para pagar. Pasa el tiempo y todo fue cambiando. Gracias a Dios el cielo estoy tocando. Éramos cuatro locos en la playa de Canarias, bebiendo y fumando. Me fugo de tu cárcel como Prison Break. Bailamos pegados como Rihanna y Drake. Hay muchos comentarios pero son fake. Yo quiero estar contigo, nena, dame un break. Yo ya sé lo que le gusta, conoce lo que me asusta. Ella es la que se ajusta a lo que mi alma busca. Permite que me luzca en este baile y luego robarle un beso de forma justa. Y no obstante, aunque te miren, tú eres mía desde antes. Su hijo va a tener nombre de cantante. Tus besos equivalen a diamantes. Tú eres mi lady, mi baby, mi amante. Ella es my girlfriend. Yeah, yeah. Ella es my girlfriend. Thank you.